más que para barrear huidad, es decir, mira, tú tienes que ir así de buzo, para que sea resistente en la vida, ¿no? Y tal, no que se vea un niño, que se vea que sea gracioso, ¿no? De manera que... O sea, que no es lo mismo que cáncer, claro. Que no es lo mismo que cáncer. Los zapatos, perdón, también los rige Piscis, ¿no? Es evidente, los pies, de modo que un comercio dedicado a zapatos, pues un comercio de Piscis, sí. Cuando ya es una empresa establecida de años, sí. Para saber su continuidad, comodidad, también debe haber un sistema, una fórmula. Sí, bueno, esto tenemos que desarrollarlo más ampliamente, de manera que si te contesto con una frase no será lo que tendría que ser. O sea que seguiremos desarrollando los temas de empresas constituidas a los cuales tengamos que hacer un aclaramiento. Yo pensaba ahora, como tiene Capricornio tantos planetas en contra, los que abran ahora restaurantes o bares no les va a ir muy bien, ¿no? No demasiado, porque cuando Cáncer, que es el signo del estómago y por consiguiente el de los restaurantes, pues Capricornio está en la oposición. De manera que naturalmente no es un buen momento para abrir restaurantes, pero en todo caso habría que hacerlo pues cuando el signo de Cáncer esté activo, o sea, del 21 de junio al 21 de julio, o bien en Tauro ya cuando forme un sextilo el Sol, ¿no? Que forme un trígono a su vez con los planetas en Capricornio y un sextil con Cáncer, pues entonces si no pueden esperar sería un momento. No, es porque había un señor al lado de nosotros y yo le dije, me parece que todavía por un lado el día está bien, los meses se van a ir mal, todo el equipo, y vais, se han fundido todas las luces y no olvidan los... Y mire, yo había una cuadratura con el mar y todo, y se paran para la mujer de... Y a mí me dijo que había... Digo, bueno, las luces con una... Y no le va, tiene que venir la prisa, tengo que cerrar por las luces porque era antigua la vivienda y no... Sí. Bueno, entonces ya pasemos a, en fin, a daros alguna noticia de la actividad de la empresa. De modo que he dejado Madrid, que se lo habéis sabido todos, ¿no? O a revista que se tenía que hacer, que fui a trabajar, que es esta revista que está aquí, que se llama Más Allá, que todavía no ha salido. Este es el número 0. Revista Más Allá, ¿eh? Esto, ¿no? Pues, en fin, allí continuaré trabajando, pero en plan de colaborador, dirigida por Jiménez de Oso, que es aquel que sale de la televisión, de modo que esto saldrá el 14 de febrero, si no se retrasa más. O sea que de esto, pues ya... O sea, quizá fueron a reunirse, porque estuve yo con unas amistades, que eran, o sea, de estas... Y me dijeron que nos marchamos a Madrid porque va Jiménez de Oso, van todos, no sé si fue el día 20 o no sé qué día, no me acuerdo. Bueno, es que Jiménez de Oso está ahí en Madrid, siempre, al menos que esté en Madrid, de viaje. Y fueron toda esta gente, sí. Se nos han llamado, digo, a ver si es para la revista de Enrique, pensé yo. No sé, Jiménez de Oso estaba en el Perú. En el Perú, ¿no? Y vino y se instaló naturalmente en Madrid, ¿no? Porque es allí donde está su... ¿Eh? ¿Puedo hacer suscripción? Sí, se puede, sí, claro, se puede hacer suscripción. Pero primero esperad, ¿no? A ver si se aguanta, porque a lo mejor no os suscribís por 12 números y en el quinto ya para la revista, de manera que no. Bueno, y por otra parte, pues os tengo que comunicar, ¿no? Que vosotros conocéis, muchos de vosotros, a Bernat Termes, que estaba conmigo en la fundación de todo esto. Bueno, pues este señor ha publicado el segundo y tercer curso de astrología y Vaux de los Genios con su nombre y su fotografía en francés. De manera que en Francia están saliendo ediciones piratas de las obras nuestras y naturalmente vamos a emprender pues una acción que voy a llevar a mi hija, ¿no? Porque yo no quiero saber nada con el asunto, ¿no? Mi hija, la que está en Madrid, y vamos a ver a lo que volamos. Pero que sepáis, ¿no?, que este señor está publicando lo nuestro con su nombre y con su foto. Pero, oye, Enrique, ¿y esto no lo podéis pasar a la sociedad de autores y registrar, no? Sí, claro, eso es lo que se está haciendo. Se está haciendo, sí. Porque nosotros, yo tengo un amigo mío que tiene los restaurantes esos de la nata y se lo dijo a otro de allá de Galicia, y va a abrir un restaurante en Galicia con la nata, que ha hecho, los nombres, se lo ha apropiado, y entonces fue el dueño, la otra, y dice, oye, después que lo has fundado por mí, que bueno, será que nadie pueda poner nata más que los dos, ¿no? Yo sabía, pero el verdadero era Alfonso y le han puesto la nata en otros sitios. Pues ya, uno tenía registrado. De modo que con eso, pues vamos, prosiguen las obras en el terreno. En el terreno prosiguen las obras, ya habéis estado casi todos en noviembre, de modo que ahora vamos a ver si levantamos el primer piso, ¿eh? Y bueno, aquello prosigue, de manera que trabajar, si no con otra cosa, con la voluntad a todos, ¿no? Es decir, que se haga, esto que se haga, ¿no? Que... Pero es importante también lo de la sociedad de autores de registrar las cosas judías con todo esto. Sí, nena. De modo que... Y entonces, pues me... Mira, cariño. Son de los planetas... del abismo, y por consiguiente, ¿no?, pues ahí sale, ¿no?, el contenido que haya por un sector determinado, y claro, sale cuando hay un tránsito planetario en conjunción encima de un nodo, entonces es cuando aparece pues el material relacionado con el planeta que está pasando. Pero no tiene, bueno, es que yo ahora me alivias un poco, porque yo, todos son cuadraturas a los nodos. Sí, no. Y es solamente cuando pasa por ahí el planeta. Esto es, cuando pasa por allí es cuando se ilumina aquello, cuando empieza a emerger del fondo del abismo, emerge todo aquello. O relacionado con el planeta que está transitando. Y cuando es en conjunción de nacimiento, está en nodo con conjunción. Es que los nodos pues funcionan si hay algo en el abismo, y no funcionan si no hay nada. De manera que depende con la vida del individuo. Si el individuo tiene un karma pesado, entonces le transitará muchos elementos de allí, del fondo, y si no lo tiene, ¿no?, pues no le salva aunque nada por los dos. Aunque esté la cola con Saturno, no nada. No. Depende, de cómo esté allí el fondo del abismo de cada uno. Si está Saturno, pues es posible, ¿no?, de que haya efectivamente un fondo, que haya algo allí. ¿Y si está Marte? Y si está Marte también, pues el agua de Marte, lo que rija, las casas terrestres que rija Marte, ¿no? Entonces le saldrán por la cola y por la cabeza de dragón, saldrá aquello. Bueno, quiere decir que se activa mucho. Hola. Bueno, pues a ver, 26, tenemos 4 minutos más. Vemos que una empresa tiene que empezar cuando el vendedor zodíaco, las nuevas lunas caen en el sector que rige la actividad de aquella empresa. Y tenemos que considerar la empresa, la vida de cada uno, como una empresa. Y aquello que emprendemos de vez en cuando, pues es una empresa, una conquista amorosa, un negocio que iniciamos, ¿no?, algo que ponemos en marcha, pues es evidente que es una empresa, y por consiguiente tenemos que considerar todo lo que vamos a decir en este curso de astrología empresarial, podemos aplicárnoslo a cada uno de nosotros en nuestras actividades cotidianas. De modo que decíamos que todo empieza por el principio, por el signo de Aries, y que los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, son los motores que tienen que poner en marcha la empresa. O sea, los motores en un coche, los motores pues están sin funcionar hasta que se le pone el embrague, uno le pone no en marcha, y aquello, es decir, constituir un motor, es lo primero que tendría que hacer una empresa. Este motor tiene que constituirlo cuando la nueva luna cae en los signos de fuego, sobre todo en el signo de Aries. Si tenemos tiempo en el año para programar el comienzo de una empresa, tendríamos que decirle al que quiere realizar aquella empresa que empiece a reunirse con los demás, con sus socios, los que van a ser sus colaboradores, en el mes de Aries, cuando la nueva luna cae en Aries, para programar todo aquello, es decir, para imaginar lo que aquella empresa va a hacer y para lo que la empresa va a aportar en el dominio de la sociedad al margen de los beneficios. Es decir, contar los beneficios es algo que ya vendrá cuando los signos de agua estén activos, que son los que trabajan con el individuo, con la ambición del individuo para realizar, ¿no?, algo material. Pero el dinero, decíamos el otro día, pues tiene que venir inevitablemente cuando se empieza algo, porque lo que empieza en Keter acabará siempre en Malkuth.